que me lleves de la mano. Estoy perdido, necesito tu calor. Estoy muy solo y tengo frío. Necesito de tu voz, de tu risa y tu presencia. Y saber que hay un porqué y luchar por mi existencia. Que me corrijas y me aconsejes si me estoy equivocando. Necesito que regreses y tenerte junto a mí. ¿Cómo pude ser tan ciego si te tuve siempre ahí? Yo te ruego me perdones, me hacen falta tus amores. No puedo vivir sin ti. Necesito que regreses y tenerte siempre aquí. ¿Cómo pude ser tan tonto como te dejé partir? Yo te ruego me perdones, me hacen falta tus amores. No puedo vivir.